Buenos días a la audiencia de El Expreso Farco. En la provincia de Mendoza, el proyecto eterno de las multinacionales y parte de la clase política provincial, que es la de dejar sin efecto a la ley 7722 que limita la megaminería y defiende el agua, está teniendo resultados. Y es que al momento de realizar este informe, la legislatura mendocina funcionará casi como nunca, de manera express en las dos cámaras, para tratar en un solo día la modificación de esta ley, y todo hace pensar que tienen los votos para poder modificarla. Pero esta vez la razón de este reporte será tratar de preguntarnos ¿por qué se sigue insistiendo con la minería en lugares donde no hay licencia social? ¿Por qué se insiste con el extractivismo? Escuchamos a la investigadora Maristela Esbampa, que nos decía. Sabemos que en esa línea los extractivismos han sido y continúan siendo un punto ciego para los progresismos realmente existentes. En el caso de la política macrista nos quedaba claro que efectivamente había una apertura hacia los mercados y que no había una voluntad por discutir en términos de cuidado ambiental y respeto de los derechos humanos. En el caso de los progresismos, pensamos equivocadamente que luego de 12 años de gobierno, 4 en la oposición, los progresismos habían resuelto tomar las problemáticas ambientales y sobre todo respetar las luchas socioambientales que se han desarrollado a lo largo de casi 15 años en nuestras tierras. Y en esa línea, Mendoza cuenta con uno de los movimientos socioambientales. Y aunque parezca que se cierra un conflicto, en realidad se están abriendo múltiples en los lugares donde se quiere establecer. Lautaro Jiménez, senador del FIT en Mendoza, nos comentaba. El fin de un ciclo, digamos, con la 7722, sino que es el comienzo de una fuerte resistencia frente a cada emprendimiento, cada amenaza de la megaminería en Mendoza, y que va a quedar claro no solo con la gente que se convoque aquí en la legislatura, sino con las protestas que van a recorrer todo el interior de la provincia también, con cortes de rutas, con protestas desde Uspallata hasta General Alvear, de que realmente el pueblo de Mendoza va a combatir y va a pelear por la defensa del agua, y que esto no se va a resolver por un pacto político de impunidad, de saqueo, de contaminación, como el que ha hecho el Partido Justicialista con la Unión Cívica Radical, ¿no? En pos de cobrar las monedas del peaje que le van a pagar estas grandes megamineras, que son las que realmente van a ser las ganadoras de esta política. Uno de estos casos será el de Uspallata, en donde la mina San Jorge, históricamente codiciada por las multinacionales, quiere seguirse instalando. Escuchamos a Federico Soria, de las Asambleas Ciudadanas de Uspallata. En un estado de alteración muy grande en Uspallata, porque bueno, históricamente ya la gente ha demostrado que no quiere megaminería en Uspallata y sin embargo para el gobierno sigue siendo el lugar elegido en primera instancia, ¿no? Incluso más que Malargüe, porque sabemos además que los que le pusieron la letra a estos proyectos de ley son los abogados de Minera San Jorge, ¿no? Uh-huh. Que son los mismos señores que incluso accionaron contra la ley 7722 en esos juicios que terminamos ganando, ¿no? La Corte Suprema la declaró constitucional, pero los patrocinantes de las corporaciones eran los mismos señores que hoy están poniéndole letras a esos proyectos de ley. Así que, y la gente sabe, los conoce, sabe los nombres de estas personas inescrupulosas. Esto pone nuevamente en entredicho qué entendemos por democracia, no solamente por cuidado del ambiente, ¿no? Sino que entendemos por democracia si los gobiernos avanzan sin tener la licencia social en megaproyectos extractivos que tienen fuertes impactos sobre los territorios y sobre nuestros bienes comunes. Esto es lo que me parece que es necesario subrayar. Por otro lado, todos entendemos la emergencia económica y social que hay en nuestro país. Sin embargo, la opción que ha tomado el gobierno no ha sido la de tocar los intereses de los sectores más poderosos, como pueden ser las petroleras o las mineras, sino todo lo contrario. Minera San Jorge en este momento son dos corporaciones que son de capitales rusos, pero que están asentadas en paraísos fiscales. Una empresa es Solvay, que está asentada en Malta, y la otra se llama Aterra y está asentada en Chipre. Así que, bueno, si llega a haber algún problema con Minera San Jorge, andar a reclamarle a Pepe Honguito, digamos. A Malta, ¿no? Vamos a Malta, sí, a reclamarle, a pedirle multa. Sí, ajá, exactamente. Bueno, así que son estas dos grandes corporaciones que actualmente son dueñas de Minera San Jorge y que está patrocinada por los abogados locales, ¿no? Que son los apoderados legales, que son Raúl Rodríguez y Fabián Gregorio, ¿no? Uh-huh. Del estudio BRGPG, el estudio de donde era el exgobernador Paco Pérez. Otro caso es el de Hachal, que deja un mal precedente de las mineras y el muy poco desarrollo que propicia. Escuchamos a Fabián Olivares, del pueblo de Hachal. Que bueno, la actividad megaminera, nosotros, estos malos ejemplos que tenemos de estos lares, no justamente decidido por nosotros, pero sí decidido por corporaciones, ¿no? Una corporación económica, empresarial, una corporación política, que de alguna manera lo que hizo fue, bueno, imponer esta actividad megaminera, imponer, ¿no?, de esta manera bien autoritaria acá en San Juan y en Hachal, con todo lo que eso implica, ¿no?, la segmentación de pueblos sacrificables, el condenar y contaminar el agua del río y también el agua para consumo, que de alguna manera ahora, por las explotaciones o por estos intentos de seguir explotando, también está cuestionada, ¿no? Si bien el agua para consumo la tenemos todavía apta para consumo, por lo menos desde el acueducto, y bueno, y hay localidades que toman del pozo y que siguen siendo, o sea, ahora están incluso por organismos del Estado, agua no apta para consumo, como también en algunas localidades alejadas como Mogna, ¿no? Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.